Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. La Corporación Ciclas, en asocio con la nueva compañía y media casa, presentan Ciclistas Radio. Como siempre, les habla Julián Vélez, acompañado de Mauricio Mesa, de la Corporación Ciclas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerde que este proyecto hace parte de un proyecto Transmedia, donde hay una serie web, un fanzine y este programa de radio, y que puede encontrarnos en las redes sociales con el numeral Ciclistas, escrito con S. Además, estamos en Twitter e Instagram como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. Hoy, Mauro, tenemos un invitado que es arquitecto, especialista en diseño urbano de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó en Encicla hace algunos años en el área metropolitana, donde era el encargado de la planeación, diseño y supervisión de la cicloinfraestructura que desarrollaba el área metropolitana. Además, hace parte del colectivo Más Urbano. Estamos con Manuel Londoño. Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Manuel. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? Muy bien, gracias por la invitación. En Ciclistas hemos hablado con diferentes personajes del tema de cicloinfraestructura. Hemos hablado de cómo la ciudad ha diseñado pues unos ciclocarriles, en algunos casos unos ciclorrutas en andén. Hemos hablado de lo bueno, lo malo, y hoy está Manuel para, a través de su colectivo, contarnos sobre cómo se planea todo eso. Entonces, Manuel, empecemos por conocerte a vos. Sos arquitecto, especialista en diseño urbano de la Universidad Nacional. ¿Por qué decidís estudiar arquitectura y por qué decidís irte por el tema del diseño urbano y de la movilidad sostenible? Bueno, desde muy niño me gustó pues todo el tema, más que de la construcción, de lo que eran las ciudades. Yo nací en una ciudad muy pequeña llamada Popayán, al sur de Colombia, donde se vive una vida bastante distinta a la que se vive en las grandes ciudades. Entonces la relación con la calle era mucho más cercana, pasaban muchas más cosas en la calle, y eso me estimuló pues a empezar a estudiar arquitectura. Luego de estudiar arquitectura, pues me di cuenta de que la arquitectura y la ciudad, aunque son muy comunes, hay otra línea que se enfoca más en la ciudad, y por eso decidí pues especializarme en diseño urbano. Hay que tener en cuenta, Julián, que Manuel es un ciclista urbano. O sea, no solamente es un arquitecto, sino que vive la ciudad desde la bicicleta. Bueno, y entonces, ya que Mauricio lo menciona, ¿cuándo empieza eso del ciclismo o cuándo te empezás a desplazar en bicicleta? ¿Desde Popayán o venís a Medellín y empezás a utilizarla? Bueno, yo creo que todos de niño usamos la bicicleta para desplazarnos. Después de que llegué a Medellín, en Medellín era bastante complicado montar en bicicleta, era difícil, tenía recorrer unas distancias pues enormes. Yo vivía en Calasanz y estudiaba en La Estrella, o sea que la bicicleta ya dejó de ser una opción en ese momento. Sí, claro. Me iba en metro y luego caminaba, pero después decidí irme un año para Londres a seguir los estudios, cosa que no se pudo dar pues por razones personales, pero allá encontré que la bicicleta era la mejor manera de moverme. Empecé a montar en bicicleta allá. Como muchos creen, no es fácil montar bicicleta en Londres, es también bastante extremo. ¿Por qué es extremo en Londres montar en bicicleta? Allá las calles son un poco más estrechas y los buses tienen dos pisos. Entonces ya imaginarán pues cómo es que un bus de dos pisos le pase a uno por un lado. Y ahí empezó la verdadera inquietud de cómo podríamos mejorar la movilidad para los ciclistas. Después de que llegó a Colombia, entró a trabajar en una empresa privada. Y como por los laditos íbamos diseñando ciclorrutas. De esa época pues hay unos proyectos que no se realizaron, entre ellos una ciclorruta en Popayán. Y ahí empezó todo el cuento. Ya después había una convocatoria en el área metropolitana para trabajar en Encicla. Había que hacer un concurso y unas pruebas pues para entrar. Sí. Cosa que entre varios pues me eligieron a mí, que le doy muchas gracias pues a las personas que me eligieron. Y ya empecé ya bien metido en el tema de diseño de ciclorrutas. Manuel, contame una cosa, porque es que tenemos referencia de que Londres realmente ahora con alcalde ciclista, pues la cosa ha cambiado un poco. No sé en qué año estuviste y cómo fue la experiencia, y si pues los amigos que tenemos allá, en especial ahí Lina López, que está haciendo una maestría, que fue tu jefe incluso, la cosa ha cambiado o no ha cambiado, incluso pues con alcalde ciclista, porque el hombre creo que llega en bicicleta a su despacho. Sí, la verdad, de lo que he podido ver y conversado con varios amigos que todavía tengo por allá, ha mejorado, pero no es que estemos muy lejanos nosotros de eso de allá. ¿Cuál es la gran diferencia? Y es que allá existe una cultura de respeto a todos los que están en la vía, ¿cierto? Sí. La cultura no es simplemente por convicción propia, sino que también hay una represión bastante fuerte, pues si tú cometes una infracción, parqueas donde no debes o haces un giro o lo que sea, hay cámaras por todas partes. Hay sanciones. Y sancionado inmediatamente. ¿Por qué lo digo que no solo cultura? Porque es que Londres es una ciudad donde llega gente de todas partes del mundo, entonces hacer procesos solo culturales es bastante difícil, entonces van acompañados las dos cosas, no quiere decir que en todas las ciudades se deba hacer así. Sí. Pero en esa época no estaba, por ejemplo, las superhighway que están llamando ahora, que son las ciclorrutas que están atravesando Londres, y la guía que nosotros teníamos era una línea azulita al ladito del andén, donde lo que le decía a la gente era, vea, por ahí van ciclistas, tenga cuidado. Pero, pero estaba marcado entonces la calle. No en todas las calles, pero sí había ciertas marcas ya habían empezado pues con ese proceso y los ciclistas estaban creciendo pues exponencialmente. De hecho, tengo la historia de, no era amiga muy cercana, pero sí era una amiga de una amiga que fue atropellada por un bus en Londres y eso, ese tipo de accidentes explotó mucho a la gente y la hizo tomar como medidas en calle para presionar a que se hicieran ese tipo de cosas. Eso también ayudó a que la gente fuera más consciente en la calle de que se necesitaba otra manera pues, de circular. Yo creo que ese proceso de Londres es el de Londres y cada ciudad debe tener su proceso, ¿cierto? Nosotros tuvimos un proceso distinto. En 2001 se empezaron a hacer unas ciclorrutas que por motivos que yo creo que nadie tiene muy claro no se utilizaban, pero que ahora están siendo muy utilizadas. Entonces el proceso no puede ser el mismo. Lo hago la advertencia porque siempre es fácil dejarse llevar por lo que otras ciudades hacen y tratar de replicarlo. Pero no, tranquilo, Manuel, porque estando en Chile ahora en el Foro Mundial de la Bicicleta y nos preguntan, ay, ¿y quién está mejor, Bogotá, Medellín o Santiago? Y pues nos dimos cuenta de que todos estamos en un proceso, nadie está mejor que otros, todos somos un proceso. No, todos estamos en un proceso, ¿cierto? Y queremos mejorar. Estamos en lo que estamos. Bueno, hay un tema específico y es, hablamos de cicloinfraestructura o infraestructura cicloamigable o incluyente. Y pues por lo menos yo que no soy un estudioso del tema de la bicicleta, de una vez me voy a las ciclorrutas en andén, esas que parten la calle como un policía acostado, que están demarcadas, que tienen pues un material diferente en su construcción. ¿Qué es una cicloinfraestructura? Cicloinfraestructura es un término que empezamos a usar hace muy poco realmente para incluir todo lo que tuviera que ver con facilitarle la movilidad a los ciclistas. Porque después de hacer ciclorrutas simplemente, como las que hicieron en Bogotá, en Medellín en su época, empezó a haber estudios de decir que no era necesario solo eso, ¿cierto? Hay calles, por ejemplo, las residenciales, donde pasan muy pocos carros, donde hacer una inversión tan grande para hacer una ciclorruta no es necesaria, es decir, una inversión muy grande para muy pocos ciclistas que pasarían por ahí. Sí. Entonces, se pensó que podría ser la misma calle compartida por todos los modos, o por todos los medios, como quieran llamarlo. Se incluyó dentro de la cicloinfraestructura temas como, por ejemplo, los cicloparqueaderos. Se incluyeron bebederos para distancias largas, zonas de descanso, basureras adaptadas a los ciclistas. Toda una serie de elementos que ayudan a que uno se pueda mover en bicicleta en la ciudad. Bueno, dentro de tu vida y lo que mencioné al principio, como esa pequeña reseña, decía que hacías parte del colectivo Más Urbano. Entonces hablemos de eso. ¿Qué es Más Urbano? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, hace más o menos 3 años nos reunimos unos amigos en mi casa y empezamos a tocar unos temas sobre la ciudad. No era solo ciclorrutas, cicloinfraestructura, sino un poquito en general de todo lo que pasaba. En Medellín, aunque ha avanzado muchísimo, todavía tenemos problemas pues de espacio público. Hay una deficiencia muy grande de espacio público. hay problemas para caminar, hay problemas para moverse en bicicleta, hay problemas para tomar el bus. Es decir, todavía estamos un poco quedados en lo que es. Entonces, dentro de estas primeras discusiones y charlas que se empezaron a dar entre los que asistíamos, empezó la inquietud de empezar a hacer pequeñas acciones que pudieran ayudar a mejorar el tema de vivir en la ciudad. Sí. El grupo, en su principio, lo conformábamos, éramos como unas 10 personas que íbamos a las reuniones. Entre esos había gente que trabajaba en la alcaldía, había arquitectos, había economistas, había sociólogos. Era bastante diverso, por decirlo así. Y de ahí empezaron a salir muchísimas cosas. Entonces, en ese momento, pues, varios se han ido del país. Hay gente ya haciendo maestrías. Hay gente que se fue a vivir a otra parte, como un amigo nuestro. pero aún así seguimos en contacto. Entonces, cada vez que aparece alguna iniciativa, nos comunicamos entre todos para poder ir construyendo. Dentro de lo que hace Más Urbano, es bastante grande, pues ahí nosotros hacemos, por ejemplo, estudios de movilidad, pero enfocados hacia peatones y ciclistas. Sí. Hacemos algo que algunos llamarían estudio de factibilidad, y es cómo una propuesta realmente sí va a cumplir con lo que se piensa de ella. A veces construimos un parque y no tenemos en cuenta bien cómo debe funcionar, entonces el parque termina sin uso. Sin uso. Entonces, ese tipo de cositas hacemos ahí. Hacemos, una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue una actividad que se llama Parking Day. El Parking Day es como una iniciativa a nivel internacional donde se convierte un espacio de parqueo para carros en un parque. Lo que pretende es como mostrar que en ese espacio cabe muchas más actividades distintas a un carro parqueado todo el día. Ajá. Entonces, a veces se ponen unas mesas, a veces se ponen juegos, a veces estamos cerca de un local de comercial, entonces son dos mesitas y comemos y tomamos algo ahí. Es como pasar el día, pues, solo para demostrar eso. Pero entonces la finalidad de Más Urbano y todas estas acciones que se hacen, son acciones que se hacen para buscar generación de políticas públicas, o tienen un objetivo comercial, pues estás diciendo los estudios de factibilidad, las propuestas que se hacen son para venderle al sector público, al privado, o simplemente como sociedad llamar la atención. Son sobre todo para llamar la atención. Lo que pasa es que es muy difícil, yo creo que Mauro sabe muy bien esto, es muy difícil trabajar en el tiempo sin tener recursos. Claro. Entonces, por supuesto, sí hacemos... ¿Cómo que Mauro sale muy bien de eso? Pues, estás diciendo, es que... Pues que... el pobre Mauro le ha tocado duro, duro. ¿Cuál pobre Mauro? Esta pobre ciudad que estamos todavía en un villorrio, hombre. No, yo incluso te quería preguntar, era también sobre eso, y es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué pedaleamos, les decimos, hay información, pero poner en línea como a tantos actores? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Mauro, es una pregunta bastante compleja. Yo creo que desde los años 70 se viene construyendo como una manera de hacer ciudad. En los años 70 se pensó que el carro iba a ser como la solución de transporte para todo el mundo, ¿cierto? Y eso generó un status quo, es decir, la gente todavía cree que esa es la forma. Cuando lo que empezaba a mostrarse es que eso trae muchos más problemas que soluciones. Sí. Entonces, romper el imaginario colectivo sobre esa manera de hacer ciudad es muy difícil, ¿cierto? Porque hay funcionarios que todavía fueron educados de esa manera, porque hay personas que fueron convencidas de que eso era así desde muy chiquitos. Y porque moviliza la economía. Pero no es decir, moviliza una economía. O varias. Porque la economía realmente la mueve la gente, no son los carros en sí los que consumen, ¿cierto? Ellos consumen petróleo, simplemente, ¿cierto? Cuando tú tienes en cuenta todo el mundo, y lo que estoy diciendo no es que el carro no deba estar, sino que debe estar en su justa proporción, muchas más actividades pueden aparecer. Y la diversificación diversifica también los ingresos, ¿cierto? Entonces mucha más gente tiene acceso al dinero que hay ahí. Las clases de economía, así que en el grupo participan también economistas, y uno va como aprendiendo un poquito. Pero sí, lo que sucede es eso, es decir, la cultura del carro es, yo salgo de mi casa en un parqueadero y voy y dejo mi carro en otro parqueadero que generalmente termina siendo un centro comercial. O la calle. En este caso, en esta ciudad y en las ciudades de nosotros, bastante en la calle. Sí. Pero lo que hemos visto nosotros es que quien deja el carro en la calle no es quien va a consumir, es quien va a dejar su carro porque va a ir a trabajar a una oficina, porque va a visitar a alguien. No es quien que deja el carro para hacer una compra rápida y volver a subirse. Porque, por supuesto, ya la calle está llena de los que fueron a trabajar. Entonces, eso no está dinamizando la economía. Está desocupando un espacio que podría ser para otras cosas. Bueno, vos estabas mencionando ahorita que precisamente todo esto se debe a que algunos funcionarios han crecido, pues tienen todavía ese concepto del carro como principal o eje fundamental de la movilidad o ese estatus que proporciona, y que así se ha venido planeando las ciudades. Pero también mencionan en su página, que es masurbano.org, correcto, que ustedes quieren planear la ciudad de abajo hacia arriba, que normalmente se han planeado las ciudades desde esas entidades hacia la ciudadanía, y que lo que ustedes quieren promover es planear las ciudades desde la ciudadanía. Entonces, contanos un poco de eso. Sí, bueno, el tema comienza en que normalmente, y me devuelvo otra vez a los años 70, el movimiento urbano pensaba que uno incluso planificaba desde arriba y podía determinar el comportamiento de las personas, ¿cierto? Incluso llegaron al extremo, pues, de diseñar una ciudad desde un avión. Es Brasilia, es en forma de avión, porque dice la historia, quién sabe si sea verdad, que él vio la sombra de la ciudad y la diseñó así. Pero eso se olvidó de que la gente es mucho más que solo cinco funciones, como la veían ellos, ¿cierto? Hay un tema de que a uno le gusta combinar las cosas. Entonces, yo quiero desplazarme, pero a la vez entretenerme. Uh-huh. Esa era la planificación de abajo hacia arriba. Es decir, alguien decidía... De arriba hacia abajo. Sí. Alguien decidía, en este caso en la ciudad de nosotros, son planeación decide qué va a pasar en los sitios. Cuando nosotros hablamos de abajo hacia arriba, es que la ciudadanía decide qué va a pasar en sus calles, en sus plazas, en sus parques. Quiere decir que no solo el deseo personal, sino que hay que mirar es el deseo colectivo, ¿cierto? Entonces, para eso hay que hacer encuestas, hay que hacer estudios, hay que hacer análisis. Porque no es solo ir a preguntarle a una persona, venga, ¿usted qué quiere en su calle? Sino que entre todos llegar a la definición de qué podría ser la calle, y de ahí esa información poderla llevar hacia arriba para que los tomadores de decisiones puedan tomar mejores decisiones. O sea, como que la sociedad tiene unas necesidades, y al contrario de lo que decía Steve Jobs, no hay que crearle las necesidades entonces. Sí. Por lo menos en este tema específico, ¿cierto? En este tema en específico. Pues la verdad... Yo creo que Steve Jobs también sabía que había una necesidad de comunicarse mejor, ¿cierto? Él creó la necesidad de comprar su producto, pero la necesidad estaba ahí, ¿cierto? Nosotros salíamos, cuando éramos niños, salíamos de la casa y nuestra mamá no sabía dónde estábamos. Ahora sí siempre saben. Había una necesidad como de saber cómo estaba el niño, dónde estaba, pues para no preocuparse. La necesidad estaba. Él lo que hizo fue encontrar la manera y cómo vender su producto, pues además. Manuel... con lo que estás mencionando, ¿será que ha faltado pedagogía, estrategia, educación, socializar? Porque en estos días leía un artículo de un periodista en el periódico de la ciudad y decía que había déficit de parqueaderos, pero que el POT había cerrado las oportunidades para la construcción de parqueaderos, ¿cierto? O sea, vos construir un edificio, pero ya limitás, y los curadores también ya no solamente cobran multas por ese déficit, ¿cierto? Entonces, la pregunta es como, ¿será que nos ha faltado socializar y entender un poco el modelo de ciudad que se quiere, que se busca? A mi modo de ver, sí hace falta más mostrarle a la gente cuál sería la otra ciudad. Porque es que nadie va a desear algo que no conoce. Entonces aquí vivimos en esta ciudad y es la que conocemos y es como vivimos. Cuando tú empiezas a mostrarle a la gente que hay otra forma mejor o diferente de vivir, de pronto los puedes antojar. Y eso es lo que ha faltado un poco, ¿cierto? El piloto que se hizo en la calle de San Juan mostró eso. En un principio nadie creía que por ahí se iban a mover ciclistas, ¿cierto? Cuando entre todos construimos ese espacio y todo el mundo se volcó, todo el que quería montar en bicicleta se volcó a pasar por ahí, se vio que la necesidad de ciclorrutas. Y lo que sucede en este momento es que, claro, ya los políticos se dieron cuenta de que eso sí de que eso sí es necesario, y la gente también lo está sintiendo y pidiendo. Son transformaciones que hay que hacer de a poco, pero mucho hay que mostrarlo, porque es difícil alguien del común entenderlo con la simple teoría, pues. No, y nosotros que estamos metidos en eso de pedalearle a transformar una ciudad, hemos entendido que los cambios culturales no se dan cuando uno quiere o pedalea más duro, sino cuando la ciudad lo acepta y se toma su tiempo, sí, eso es cierto. Y en ciclistas insistimos en que hay mecanismos de participación, o sea, cuando se vota por un alcalde, por un gobernador, por un presidente, por un consejo, por una asamblea, mucha gente sale a votar, bueno, incluso todavía hay algunos que no salen a votar, ¿cierto? Sí. Por el que quieran, por el que más les parezca. Pero también, después de que usted vota, no le deje toda la responsabilidad a los mandatarios. O sea, también hay mecanismos de participación, también hay mecanismos de veeduría, de que sí se están cumpliendo con las cosas que se prometen, pero además de que sí yo puedo tener voz y mostrar mis necesidades para que se pueda planear mejor, porque es que una ciudad no la pueden planear 30, 40 personas que están en una oficina, sino que la tiene que planear una ciudad entera. Que creo que es un poco lo que sus dos movimientos, sus dos colectivos hacen. Hablo de ciclas y más urbano. Hay un tema entonces con esa cicloinfraestructura que ya se ha hecho y que está planeada a futuro. Hablemos de a vos qué te parece lo bueno y lo malo que ha tenido en cuenta. O sea, ya una opinión muy personal de Manuel. Sí, voy a dar una opinión muy personal porque participé pues en el proceso. Aunque yo siempre he reconocido, y Mauro lo sabe, que hemos cometido errores, a veces desde el desconocimiento y a veces desde el querer hacer las cosas sin que se puedan hacer de la mejor manera. ¿Qué nos hemos equivocado? Hemos abusado de usar el espacio del peatón. Hay espacios donde se propuso que la ciclorruta fuera compartida con el peatón porque no había otra opción, o sea, no se nos permitió otra opción y eso tuvo que ser así, y ahora vemos que hay conflictos muy grandes entre las dos cosas, ¿cierto? Sí. Incluso hay, cada vez que uno pasa por ahí ve gente discutiendo una con otra y crea una fricción innecesaria que es debido a eso que se hizo. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se conectó una cantidad de ciclorrutas que estaban desconectadas, y eso permitió que mucha más gente pudiera moverse de un sitio a otro. Se hizo un muy buen estudio de dónde a dónde iba la gente, lo que es origen y destino. Sí. Entonces permitió que mucha más gente se moviera. Y cuando mucha más gente se mueve por las ciclorrutas, suceden dos cosas. Una, que se vuelve más segura las calles, es decir, cuando solo pasa un ciclista por una ciclorruta, es menos probable que un vehículo o otra persona esté pendiente de ella a que cuando pasan muchos. Uno ya sabe, uno ya mira para los dos lados antes de cruzar una ciclorruta, sin importar el modo en que vaya. Y lo otro es que le da una validez a todo lo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, que venían hablando los colectivos y que venía hablando el grupo de Encicla, de que eso sí trae beneficios y que sí lo va a usar la gente. Que al final los políticos lo que les interesa es que lo que hagan se use, claro, ¿cierto? Tendrán múltiples motivos, pero realmente el fin último es ese, es que yo haga un proyecto y que eso lo use la gente, ya sea para su beneficio o para votos o para lo que tengan en mente, pero ese es el fin. Pero al final el beneficio se convierte en un beneficio social porque está utilizándose entonces. Correctamente. Bueno, Manu, sí, esos errores pues que los hemos recalcado y que los evidenciamos en Bogotá, que dicen que tienen 390 kilómetros de cicloinfraestructura, pero vaya a ver y camine por la 11 en una baldosa mientras le pasan los buses por los lados y cuántas bicicletas transcurren por ahí. Control, vos hablabas de la ocupación del espacio público. El derecho al trabajo es básico, ¿cierto? Pero el derecho a la vida en los andenes, y es que uno va a caminar por el centro y esas calles que tienen dueño, a las cuales hay que pagarles para poder establecer su chaza. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso, Manuel? El derecho al trabajo, los poderes ocultos de la ciudad o los poderes oscuros de la ciudad. No nos vamos muy lejos, estamos cerquita aquí en Telemedellín de... Yo he discutido mucho con Manuel y le digo, no hay andén. Y él me dice, sí hay andén. Contanos. Sí, pues. Sí, esa es una discusión. Porque es que el reconocer que no hay andén es autorizar que lo que pasa en Palacé siga sucediendo. Cuando yo digo hay andén, quiere decir que usted está parqueado en un andén. ¿cierto? Claro. Y eso cambia todo el discurso. Cuando yo estoy parqueando en un andén, eso no se debe hacer. Cuando yo digo no hay andén, pues es un espacio que no es de nadie, que se le puede usar. Yo creo que como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas. Porque yo reconozco que hay una necesidad de parqueo, hay una necesidad de que haya vendedores ambulantes en la calle, porque al final hay unos beneficios que traen ellos a la gente, es decir, hay seguridad cuando están ellos, y hay otros, pues y hay gente en la calle, ¿cierto? Pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los espacios y qué le va a devolver esa gente a la ciudad. Es decir, yo no puedo parquear en mi calle gratis porque ese espacio que es de todos debe ser, si yo lo voy a usar, debo retribuirle algo a la ciudad. Hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo muy rápido y es, no se puede parquear sobre una cebra y no se puede parquear cerca de una esquina. Eso trae problemas, peligros y una cantidad de incomodidades a la demás gente. Eso debería ser lo básico, ni en una esquina ni en una cebra, ¿cierto? Hay ni en zonas prohibidas, pues en un andén ni en... En andenes tampoco, ni en esas cosas. Pero empezar con ese puntico chiquito, pues hablábamos ahorita que hay que empezar a dar pasos y pedalear la cosa. Empezar por esas dos cositas yo creo que es una gran ganancia. Y lo otro es delimitar, y yo creo que la Secretaría de Movilidad, según he escuchado, está en un proceso pues de cómo delimitar las zonas de parqueo. Unas preguntitas cortas ahí para terminar, Manuel. ¿Bicicleta eléctrica, sí o no? Sí. Pero esas con carenaje, que son como motos de alto cilindraje, que se meten como... Por eso la duda, es que la bicicleta eléctrica sí, pero en ciertos lugares, ¿cierto? Uh-huh. Y la cicloinfraestructura debe estar preparada para que ellas estén ahí, ¿cierto? Ellas al tener más velocidad y tener mayor volumen necesitan más espacio, la maniobrabilidad es distinta. Entonces las curvas deben ser distintas, los peraltes, todo debe ser distinto y no está preparado para eso ahora. ¿Parques del Río? También sí. Lo dudo también porque creo que fue una inversión muy grande en vías para el resultado del parque. Creo que se pudieron haber hecho menos vías, menos carriles. Menos carriles, sí. Y un poquito más largo. Pues tendría que ser de todo el valle. ¿Cómo ves el horizonte para Medellín y para Colombia? ¿Cómo ves el futuro para la movilidad humana en nuestra ciudad? Yo creo que Colombia ha madurado bastante en el tema de participación ciudadana. Lo que las discusiones que se tienen ahora sobre sí, no, sobre si el andén, si la calle, si todo eso, muestra que hemos crecido un poco, digo un poco, pues falta muchísimo, pero sí nos hemos puesto a discutir sobre las cosas importantes. Antes nos daba miedo o no queríamos entrar en la discusión con otras personas. El que se esté hablando ya es un gran avance. Veo que el gobierno está escuchando a la gente. Veo que se hacen cosas en respuesta a solicitudes de la gente que antes era muy difícil que pasaran. O sea que yo creo que sí se ha avanzado, pero falta muchísimo. Es un proceso y un ascenso muy tortuoso, doloroso. Entenderlo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ciclista Radio. Te esperamos de nuevo para hablar de más temas de diseño urbano, de ciclismo y también para que en otra oportunidad nos contés como toda tu historia como ciclista urbano y como diría Nilsson, las cicloaventuras de Nilsson. Muchas gracias por la invitación, muy chévere el espacio y los invito a que nos visiten en Facebook Más Urbano y en Instagram Más Urbano también. Gracias, Manuel. Ahí seguimos pedaleando para vivir la ciudad de una forma diferente. Recuerde que puede visitarnos a través del hashtag Ciclistas escrito con S y en nuestras cuentas de Twitter e Instagram estamos como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas para que estén pendientes de nuestras plataformas, de la serie web, del fanzine y de todo lo que les traemos para este año y para el próximo. Entonces, hasta luego, nos escuchamos pronto. ¡Sí se puede! Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.